Mami, enciendo los del me apaga, es el que me quiero atender, ¿ok? Vaya quitándose la ropita, muñequita, que esta noche entre casa te sale. Ven, ven, pégate, lo vas a cuéme, que te quiero puro perrete. Ven, ven, pégate, con sal la pared, y es la samue. Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate, lo vas a cuéme. Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate, lo vas a cuéme. Muelo a sa, mientras te canto unos sa, nosotros tenemos entrada, ya tú sabes lo que pa, el agua, ta, ta. Algunos me matriculan, los dejo pa' tapar. Ratatatatatatatatata. Antan de la perra, to hijo la perra. Me quieren hacerme tierra. A mí hubiera como je de espera tu perra. Cuando me tiene de fe, se le mojo el panty. Si pa' que te guay, como lo mueve. Muelo, muelo, muelo, muelo. Mi gatita salvaje. Muelo, muelo, muelo, muelo. Sé que es lo que te traje. Son las muelas con la su cintura controlada. No me dio ni hola. Cuando el hotel me apaga, es el que me quiero atender, ¿ok? Vaya quitándose la ropita, muñequita, que esta noche entre casa te sale. Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate, lo asa, muéme. Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate, lo asa, muéme. Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate, lo asa, muéme. Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate, lo asa, muéme. La pista más metida. Si duele, ahora hay que hay un fronteo.